todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a otro nuevo recorrido musical por esas décadas tan emblemáticas de la historia de la música. Estás aquí en el 100.8 de FM en Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos, como cada semana, a plantar cara a este nuevo fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Primero, y antes de nada, claro que sí, no me puedo olvidar de mi compañero, ya que sin él esto no sería lo mismo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. 28 de marzo del 2014, un pues viernes sí. más. Ahí estamos. Con todos ustedes, mucha fuerza. Sí, señor. Con mucha energía y con mucho de todo, ¿no? Sí, señor. Vaya energía que has traído, Carlitos. Sí, muy fuerte. Venimos aquí con muchas ganas. Está muy bien. Tenemos muchas cositas. Muchas cositas, pero demasiadas. Demasiadas, sí, señor. Sí, señor. Pues es verdad que empezamos. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien. Espléndida. Ha ido más o menos, sí. Como, bueno, como día a día. Es fantástico. Hostia. Es fantástico. Bueno, fantástico no. Ya avisamos de la ciclogénesis climática, que no explosiva, y la verdad que hemos acertado en todos los días. Hemos acertado, efectivamente, y de hecho, bueno, pues ahora tenemos ya un poquito de movimiento de aire para este fin de semana, que hay, bueno, hay bastante movimiento de aire. Bastante movimiento. Pero lo que está claro es que aquí vamos a disfrutar durante estos 90 minutos que tenemos por delante, vamos a disfrutarlo en 80, 90 y más. Más. Bueno. Pues nada, solamente me queda recordarte el saludo quiero que hoy os traemos. Quiero que me sorprendas a mí y a todos los oyentes. Os voy a sorprender. Con un nuevo saludo. Claro. Welcome. Ay, welcome, tío. Esto ya. Esto me suena. Welcome. No, claro. Por favor, pircatore. Welcome. Bienvenidos. Claro, pues es en inglés. Claro. Bien, el idioma de Estados Unidos. Lo hemos traído para todos vosotros. ¿O es? No, lo hemos traído de Estados Unidos, realmente. O sea, no es anglosajón. No es anglosajón, exactamente. Pero bueno, lo hemos traído como, claro, no va a ser siempre. Somos también. Queremos supuesto, más cercanía. Por supuesto, traerás la coletilla. Pues no sé si la voy a traer, pero de todas maneras, sí, creo que sí. Ah, creo que hay algo. ¿Queréis escucharlo? Los oyentes y yo queremos escucharlo. Ah, sí, pues vamos allá. Era welcome. How are you? Los Estados Unidos de América es una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington DC, el distrito de la capital, entre los océanos Pacífico y el Atlántico. Limita con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico y es el único estado estadounidense que no se encuentra en América. El país también posee varios territorios en el Mar Caribe y en el Pacífico. Con 9,83 millones de kilómetros cuadrados y con más de 316 millones de habitantes, es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y multiculturales, producto de la inmigración a gran escala. Bueno, ha quedado claro. Ha quedado fantástico. Yo claro, fantástico. Claro. Bueno, sí, faltaba todo esto. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Pues sí, señor. Sí, señor, aquí estamos en el sonido perfecto. Sonido perfecto para este día. Grandioso sonido. Sí, señor. 28 de marzo. Oyentes, que son ya casi 6 minutos los que pasan del punto de las 6. Que tenemos una sintonía fascinante. Que nuestro compañero Pablo, pues bueno, nos ha deleitado con ese welcome, nos ha hablado de las profundidades americanas, hasta de México. De México, hemos situado en México. Al loro. Muy bien. Pero no me hagas reír, Carlos, porque... No, ha estado muy bien las cosas que hemos... Bueno, simplemente queríamos hacer un homenaje a Estados Unidos, centrarlo bien centrado aquí en nuestro programa de los 80-90 más, para que, bueno, igual ha sido mucha información, pero cuando lo escuchéis mañana ya veréis cómo... Dentro de ese pequeño homenaje, pues bueno, nosotros, yo por lo menos, hemos aprendido un poquito algo más. Por lo menos la cantidad de habitantes que hay, que no es nada. Y los metros cuadrados los kilómetros cuadrados que tenía. Eso es. Bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que hacemos. Gala 20. Gala 20 final. Tercera edición. Y esto es tu cara. Me suena, sí, señor. Mira. La ganadora de la tercera edición de tu cara me suena. ¿Qué? Con el 60% de los votos. Y no, 40%. Entre comillas. Qué nervioso. Estoy muy nervioso. ¿Qué os gusta esto? Una. Tensión hasta el final. ¿Qué me estoy pensando? La ganadora es... ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Fantástico! Eso es lo que ocurría ayer. En tu cara me suena. Altas horas. Muy altas horas de la madrugada, sí, señor. Sí, que señor. También hay que verlo, hay que plantearse la situación. Bueno, estuvimos viendo, la verdad es que ganó para mí, yo la que tenía que ganar. Después de resumir, haciendo todo el balance de las galas, no solo por lo de ayer, porque si por lo de ayer fuese, ahora lo vamos a comentar. No hubiese pero... ganado. Yo te quiero coger a ti primero. A ti primero, Carlitos. ¿Recuerdas? Sí, hombre, te voy a felicitar. Ya sabes por qué lo digo, yo ¿verdad? Te felicito. Vale, que conste, no he traído el corte para no dejarte mal. Lo podías haber traído perfectamente si no lo digo Vale. Lo digo yo porque tengo buena memoria. Vale. El viernes pasado. Sí, echamos. Eso es, yo dije mis tres ganadores y mis tres ganadores. ¿Cuáles eran? ¿Fueron? Edurne. Melody y Flo. Y los tres ganadores de Pablo, sí, que los diga él. Yo lo sé, sí. Pero que los diga él. No, para mí ya te dije que para mí creía ganadora a Edurne, que me decías te repites. Bueno, me repito, pero es lo que pensaba. Sí. Melody era en segundo lugar, que también me decías te repites. Pues es cierto. Sí. Bien, bueno, y yo el tercero pensé en Chuso. Y fue Chuso Yor, bueno. Y yo desde aquí pues te felicito, te doy mi enhorabuena. Tú eres el ganador, yo soy el perdedor. O sea, esto es una cena, ¿no quieres decir? Por lo menos, eso es mínimo. Está bien. Pero ayer, vamos a ver, ayer empezamos, además salió, el jurado. A lo primero, nada más que estaba por ahí Marta Sánchez. Sí. Y luego una pegadizo de los de última hora, que es como Santiago Segura, como invitado. Y también en el jurado y haciendo, bueno, pues sus tonterías habituales y correspondientes a este programa de Tu Cara Me Suena, ¿no? Salieron el jurado e incluso Manel Fuentes. Digo el jurado porque en este caso eran Mónica Naranjo, Carlos Latre, Ansel Yasser y Manuel Fuentes haciendo The Beatles, abriendo el programa. Además, con una introducción de la gran final de Tu Cara Me Suena, la verdad es que estuvo bien. Estuvo muy bien, yo también pienso que estuvo bien. Y luego, pues como siempre, se empezó la primera, Jun Barrera, haciendo de Isabel Pantoja, Quiero Confesarme, aquella fantástica canción de Quiero Confesarme, defendió la canción. Y bueno, yo pienso que Jun ya sabía que era candidata a un cuarto o quinto puesto. Eso está más que claro, ya se veía venir tal y como iba pasando la semana. Pablo, si tú me quitas... No, estoy de acuerdo. Yo entiendo. Sí, en general, para mi consideración, la gana final nos trajo momentos memorables, ¿no? Imitaciones que recordaremos durante muchísimos tiempos. Sí. Por ejemplo, como la que estás hablando de la Jun. Personalmente, de lo de ayer, pues la verdad es que les tocó elegir a ellos. Sí. Y yo creo, fíjate lo que te voy a decir, si quieres lo debatimos, pero yo creo que la mayoría, menos Melody, la mayoría se equivocaron en sus escoger a las personas en lo que esco- en las sí, en las sí. Vamos, en las canciones para imitar, o en los personajes a imitar, dices. Ellos hombre, escogieron, ellos les dieron, no es como el pulsador, sí, que cogían y ellos tal. Cuando les daba el pulsador, la verdad elegían, es que elegían, defendían bastante mejor cuando les, sí, daba el pulsador, cantante, ¿no? Que ayer, por ejemplo, bueno, ayer no, hace semana y pico, que ellos escogieron a cada una de los personajes para imitarlos, ya. Y desde luego el que acertó de pleno y de lleno para mí fue Melody. Melody, bueno, haciendo. Bueno, sin embargo, Edurne admitió, yo creo, que consideró que se había intentado superar a sí mismo eligiendo a Cristina Aguilera. La canción. Sí. Bueno, pues. Vamos, pues, fue lo que consideró ella, yo, también. Yo, a ver, yo te tengo que decir. Y yo, lo comentó también. Es una. Además, dijo como que se marcaba retos altos y que había considerado esta cantante, pues para eso, como un reto más. En fin. La verdad es que Cristina Aguilera, bueno, es mucha Cristina Aguilera. El papelazo que hizo, bueno, ayer Edurne fue un papelazo. Y sobre todo, no sé si viste, Pablo, cuando salían las dos pantallas en imágenes, los detalles en televisión. Salían las dos pantallitas, una Cristina Aguilera en chiquitito, sí, y Edurne, sí, los movimientos que hacía Edurne, que es que eran prácticamente nada, eran milimétricos. Sí, o sea, eran estuvo plagio, muy bien. Un plagio total. Efectivamente, estuvo muy bien, estuvo estupenda como siempre, pero no ayer la voz de Cristina Aguilera. Y he visto algunos twitters de los que luego comentaremos y también les doy la razón. No, bien, era la voz de Cristina Aguilera de... No era, ¿no? No. Y salió en segundo lugar, pero estuvo muy bien. Yo además tengo que decir que para mí es la mejor porque esto no... La gala de ayer no... A ver, ayer los oyentes o los telespectadores votaron, pero... no tiene que definir la gala simplemente de las 20 galas, no tiene que definir simplemente una, es el conjunto de las, va, de las ya se veía galas. Yo creo que se veía como ganadora. Yo, fíjate tú, lo mismo que pensamos en los dos primeros ganadores o tres, yo creo que ya lo veíamos venir, porque los artistas, fíjate, han demostrado, Edurne lo demostró, yo creo que al principio del programa ya demostró, y Melody lo ha ido confirmando. Lo artista, lo cantante. Yo pienso que las dos. La polivalencia que tienen estas personas de tener la posibilidad de cantar de un género, de otro, y ya está. El que más sorprendido en este caso de todos. Chuso, ¿verdad? Chuso, claro. Sí, por supuesto, porque un chico que ha salido de la nada, que luego. Exacto. Luego, por cierto, oyentes, luego lo tenemos por aquí, a Chuso. A Chuso. Vamos, en una de sus canciones tenemos por ahí. Luego tendremos Chuso, a Chuso Jones, tenemos ahí. Sí. En algún apartado de los 80, 90 y más tenemos. Ahí, sí, señor. En lo más actual lo tenemos a Chuso, que sí. Lo iremos luego más adelante. En no, fin. No lo perdáis. Bueno, Jun imitaba, pues eso, imitado a Isabel Pantoja, Melody, a Lola Flores, Santiago Segura y, bueno, a Fernando Esteso también. Bueno, luego aparece Chuso, ¿no? Imitando a Rihanna. Sí, Chuso haciendo de Rihanna. Yo pienso que otro bueno, que se equivocó, bueno, al elegir el personaje. La verdad es que apostó fuerte, no lo pongo en duda, pero yo, para mí se equivocó. Melody, la verdad es que Melody ayer lo hizo no brillante, sino más que brillante. Lola Flores, la faraona. Estamos hablando de la faraona, señoras y señores. Bueno. Melody lo hizo, vamos, la voz, la. Bueno, la, había, bueno, yo, en fin, había momentos en donde sí que clavaba la voz, clavaba la voz, pero había momentos, vamos, pero, es que es muy difícil. Ya, bueno. Había momentos, pero bueno, reconozco que sí va. La faraona, ya sabes que se denomina por tres frases. No canta, no baila. Esto fue un americano, no sé quién dijo esto, cuando estuvo Lola Flores por América haciendo alguno de sus galas y demás. Sí. Un tío americano, además. Sí. A ver. Ya lo diré. ¿Pero cuál era? Sí, no canta, no baila, pero no se la pierdan. Ah. Eran tres frases un poco conjuntas de esta mujer. Melody ayer lo brindó con la Lola Flores, la verdad. Y no, desde aquí, bien. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo felicitarla porque chapó. Para sí. mí ayer Melody fue la mejor. Pero no se valora solo por la gala de ayer, sino se valoran por las 20 galas que han ido teniendo. Eso es, por la trayectoria del programa, por la gala, eso es. Y al final, pues la verdad es que Edurne fue la justa ganadora. Y luego Flo. Hombre, aparece Flo, por ejemplo, de Rolling Stones, Mick Jagger. Sí. Otro que sí. también se equivocó, ¿no? Creo que sí. eligió mal, yo, como comentas. Sí, yo estoy en ello, sí, porque tenía otros. Yo pienso que hay otros registros para él. Tipo, mismamente, acuérdate del Sevilla. El Sevilla, bueno, le iba muy bien. Por favor. De Marilyn Manson. Sí. Lo hizo bastante bien. De Marilyn Manson. Bueno, Marilyn Manson. De Cocker. De Joe Cocker. ¿Sabes por qué Marilyn Manson tenía esos? ¿De dónde sale ese nombre de Marilyn Manson? Marilyn Manson. Qué fuerte. Dímelo. Te lo digo. Dímelo. Marilyn por Marilyn Monroe. Y Manson por un asesino. Yo pensaba que era por algún manso de estos de la Fermines. Meredith Manso. No. Manso es por, pues creo que era un asesino ahí en potencia. Sí, Manson. Entonces, este adquirió, cogió los dos nombres y dijo, mira, yo a partir de ahora canto como Marilyn Manson. Sí, señor, como los Rodríguez, por el tema de la siesta de aquí, los Rodríguez, pues venga, los Rodríguez, ya está. Bueno, el caso es que, bueno, Florentino ahí estuvo también, Rolling Stone, bueno, sin más, ¿no? Sí, y luego, bueno, pues también estuvo, como dice Santiago Segura, y estuvo Ana Simón. Ana Simón también. A Alanis Morissette. Esto es. ¿Sí? Y luego, pues nada, los 30.000 euritos de la gala que ayer ganó EduRne, sí, pues van repartidos para todos sus compañeros y para distintas ONGs. Ahí está, eso estuvo bien. Eso estuvo muy bien, sí. Eso las cosas como está son. Bien. Estuvo muy bien. Y bueno, yo pienso que de aquí la conclusión más general de Tu Cara Me Suena, que los más reforzados van a ser, sin duda, EduRne, Melody y Chuso. Sí. Chuso, que luego más tarde hablaremos. Pues puede ser. Brillante, aunque siempre larga, la gala final de Tu Cara Me Suena, me pareció súper larga. Sí. En la que cantaron EduRne, se impuso a Melody con un 60% de los votos de la audiencia. Sí, la madrileña se alzó con la victoria al final interpretando aquel tema Heart de Cristina Aguilera. Y Melody, por su parte, eligió meterse en la piel de Lola Flores, que como comentas, Carlos, difícil, pero lo hizo divinamente. Lo hizo muy bien. Ellas dos han sido las dos grandes finalistas, consiguiendo un 64% de los votos en la primera votación. En la primera votación. Casi nada. Y en tercer lugar quedó el joven Chuso Jones con un 20% de los votos que estaba interpretando la canción de Rihanna. Eso es. Y en quinto lugar, se quedó Jun Barrera con un 11%. Carlos, ¿cuántos datos ofrecemos con rigor y de forma desenfadada? Son los 80, 90 y más. Y en quinto lugar, con el tema de Isabel Pantoja, y en quinto aparece Florentino Fernández. Era mi tercero, tercero, bueno, no pasa nada. Que ni a Jun le hemos ganado. No pasa nada, se quedó en un quinto lugar con precisamente 5% de los votos enfundado en la piel de Mike Jagger. Eran 5, 11. 5, 11 fueron 20%. 64%. Fue increíble. Y claro, Flo ha sido uno de los grandes atractivos de esta edición en el aspecto de diversión. Sí, para mí, bueno, eso es lo que considero. Showman, sí, es un showman espléndido. Lo hizo pues durante todas las galas. Ojo, ha tenido papeles muy buenos, ¿eh? Porque si recordamos al Sevilla que lo bordó. Ah, lo clavó. Bueno, lo bordó. Sí. Y eso luego Joey bien. Cocker, pues oyentes, es que no, vamos, no hay ni... No es fácil. No, por supuestísimo que no. Y eso sin más, o sea, esto fue lo que ocurrió ayer jueves, y hoy es 28 de marzo del 2014, es viernes, estamos abriendo las puertas del weekend, esto es 80, 90 y más. Entre comillas. Más. Muchas gracias. Pero no nos vamos a olvidar de esta gente, ¿sabes quiénes son estos? Nosotros esto nunca lo hemos hecho. Y en inglés. No me suena. Vamos. No, tampoco. Claro, ¿cómo no íbamos a poner aquí a los chunguitos, eh? Pero qué inglés. Claro, estaban más que descartados para llegar a la final, pero ellos, como el resto de los concursantes de esta tercera edición, han participado de la gala con actuaciones especiales. Ayer, los chunguitos ayer aparecieron como, ¿os acordáis de José Rico y Henry Méndez? Eso es, Henry Méndez, sí señor, señor. Y luego el trío compuesto por Ángela Carrasco, José Manuel Soto y Santi Rodríguez. Yo vi a José... Como el grupo italiano Ricci Poveri. A José Rico, que manejando los discos, pero entre comillas. Entre comillas se manejaban los discos. Estuvo bien, la verdad que fue una gala espectacular, como siempre. Sí, pues poniendo los puntitos estos de humor que se caracteriza dentro de lo que es la gala, está muy bien. Nosotros también nos lo hemos pasado muy bien. Sí, la verdad es que hemos disfrutado. Hemos disfrutado con vosotros también, comentando todo estos esto que momentos iba. Sí, señora. Espléndidos, sí. Maravillosos. Y por nuestra parte, pues nada más que muchas felicidades a EduRne, a todos los que participaron. Bueno, sí, que nos han hecho gozar de la televisión y luego de comentarios, por lo menos aquí. Nos han dejado momentos brillantes, momentos apasionantes, grandes voces. Sí. Y pues también grandes cosas, como por ahí tendrás igual alguna, Pablo, para que escuchemos como final. No sé si tienes por ahí, por ejemplo, me suena Ángela Carrasco. No sé si la podemos poner, si no, Sí. La dejamos, ¿eh? No, sí. Sí, hombre. Tenemos pequeños cortes. Cositas. Eso es, donde teníamos a Ángela Carrasco y también sí. a Jun haciendo alguna cosita. Había cositas, vamos a recordar, por ejemplo, que nos hacía mucha grasa. O sea, mucha grasa, no mucha gracia. Mucha grasa, mucha grasa la que nos caía encima. Mucha gracia. Pero. Pues por ejemplo, lo mucha que. Mucha grasa con gracia. Eso es, lo que le comentaban a Ángela Carrasco. Vamos a escuchar este corte. 5 puntos a quién, ¿eh? Team Marín de dos pingüe, cucaramácar, titi, ¿fue a quién? Porque verdaderamente... ¿Qué te pasa? Echándolo a suerte. La boca. Hablas raro, Ángela. Esa cosa dulce que tú Team tienes. Team Marín de dos pingüe, cucaramácar, titi, pues... Ah, bueno, he dicho así despacito, te entras. Que no me lavo los dientes. Yo se lo voy a dar a alguien que me encantó esta noche. Me encanta... Exactamente. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde. 80, 90 y más. Sí, señor. Vamos a ver. Sí. Dime. No, pues era uno de los cortes que habíamos... Era uno de los cortes maravillosos. Que teníamos preparados y que nos hizo mucha gracia y que lo teníamos como en el recuerdo. Ese histórico que hemos tenido en los 80, 90 y más. Eso. Y que queríamos ofrecerlo. Ese corte también os hemos puesto cuando definen como gran ganadora a Edurne. Sí, señor. ¿Y qué más cositas os podíamos ofrecer? Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de esto? Es fantástico. Maravillosa. Es fantástico. Todo tu pelo me suena. Muy pulsete, ¿verdad? Es fantástico. Es un poco con un poco de tinte, ¿eh? Sí. Pero podría sustituirme en esas entrevistas que hago a científicos. Sí. Pero hablando en inglés. No me entero de un pimiento. Y tú podrías hablar en inglés. Pero hablando en inglés, we can speak in English. We think in English. Qué bueno el Carlos Arne. Muy bueno, hombre. Hay que reconocer que también hay un montón de artistas. Por eso el programa, pues bueno, yo creo que ha tenido el éxito. Ha tenido un éxito, un gran absoluto. Un exitazo, sí, porque estamos hablando de entre 3.600.000. Un montón de gente. Sí, y luego, claro, lo que había que esperar, que esto sí que será histórico. Y es la expresión de los chunguitos que a continuación os la ponemos. Porque llevamos 40 años en el escenario. 40 años. ¡40 años! Y no ando en bici, ¿eh? Sí, señor, pues esto ha sido lo que ha sido el repaso a ese gran andadura televisiva, en este caso, de Antena 3. Tu cara me suena. Y los comentarios tan amenos y tan amables que hemos hecho aquí, sí, pues señor. Pablo y un servidor para todos ustedes. Claro. Sin más, al día siguiente, pues eso, darle un poquito la vuelta y disfrutar de momentos tan entrañables y tan carismáticos como en este fabuloso programa de imitación, que es Tu cara me suena, ¿no? Sí. Y hoy estamos aquí, hoy 28 de marzo 2014, 80, 90, más. Tenemos aquí, vamos a dar comienzo y vamos a dar caña a todo esto. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and ahí estamos, los 80, 90 y más, que no sabes lo que son, siempre sí. Este programa musical que aparece los viernes a las 6 de la tarde hasta las 7 y media, aquí en Radio Berrezar 100.8. Saludamos a todo color y a todo lo grande, a Pamplona, Berriozar, comarca, y el resto de la comarca de Navarra. Y bueno, decíos que estamos en el 100.8 y más. Y decíos además que nos podéis a través de internet, a través del Firefox, en eguskiplaza.net. Ahí sí, podéis señor. Entrar. Y estáis ahora mismo en riguroso directo. En directo, exactamente. Entrando en la página web, eguskipasa.net. Entráis, eso sí, tenéis que tener el navegador, este Twitter, el Twitter no, el Firefox. El Firefox. Y luego también por Twitter también. El Twitter nuestro es @berriozarirrati. Sí, señor. Y ahí podemos encontrar los programas en directo, como dice nuestro amigo Carlos. Y los podcasts. ¿Qué son los podcasts? Pues todos los programitas estos van grabados a una base de datos. Y ahí también. Pues podéis escuchar de vez en cuando algún programa de los que este canal de Radio Berriozar emite. Efectivamente, o sea, cualquier otro programa de los que ya se han emitido, que están en diferido y que los podéis escuchar ahí, pues por si, por ejemplo, decís voy a escuchar el programa de hace dos viernes de 80, 90 y más. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. O del kiosco, por ejemplo, o de Berriozar está de fiesta. Eso es. Carlos, empezamos por el primer recorrido musical, que es la década emblemática de los 80. Donde la estética cambiaba. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar The Pointer Sisters, los éxitos de Lil Sick, el ritmo de Fans o este Maneras de Vivir de Lenny. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con The Pointer Sisters. Esto se llama I'm So Excited. Estamos el grupo The Pointer Sisters, I'm So Excited. Estoy tan excitada, tan emocionada, como hemos iniciado en la década de los 80 este grupo de soul, formado en 1971 en California por las hermanas Bonnie, June, Anita y Ruth Pointer. Ya desde muy jovencitas estuvieron influidas por el gospel y el soul. Su primer single con cierto éxito fue Yes We Can. Yes We Can. ¿A qué os suena esa frase, Yes We Can? Yes We Can. Fue en 1979, ya siendo un trío y no un cuarteto, hicieron su propia versión de Fire, de Bruce Springsteen, con la que dejaban de lado el soul para adentrarse en el urban. Uno de sus mayores hits se lanzó en 1982 dentro del disco So Excited. Concretamente este que estás escuchando, I'm So Excited. Estoy tan emocionada, tan excitada. I'm So Excited. Fantástica, fantástica canción. Yo lo tengo, yo la verdad que tengo, el, como dice Marta Sánchez, el pelómetro a punto. Así, ¿eh? Sí, sí. Yes, we can. Pelómetro. Sí, se pelómetro. Puede. Mira, los 80, wow. Lo que aparece. Buena qué música. Locura, qué locura. Estas chicas, las de The Pointer Sisters, ¿sí? Recordar que tienen 3 premios Grammy en su poder. Tres, nada más que 3. Eso es. Bueno, que es casi nada. En fin, con las, por ejemplo, un detalle, unas compañías discográficas con las que han podido trabajar, las compañías discográficas, sí, han sido, entre otras, Atlantic Records, ABC Records o Planet o RCA. Una RCA. Y por supuesto, La Motown Records. Sí, bueno, señor. Esto es como algo curioso. Sí, sí, además de verdad, pero tema con el que hemos iniciado esta nueva andadura este viernes 28 de marzo del 2014. ¡Qué sonido tan perfecto! Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. ¡Aquí estamos! ¡De nuevo! Aquí estamos. Señor Mucha Pablo falta. Y Carlos, contigo. Esto es el 100.8, esto es 80, 90 y más. Fue una banda de estudio americana que logró un éxito importante en 1980. Sí. El grupo fue formado en Minneapolis por Steven Greenberg, quien escribió y produjo toda la música del grupo. Además, tocaba varios instrumentos musicales. La canción de género disco alcanzó cierta popularidad en su época. Además de ser número uno de los Billboard americanos, también lo fue en buena parte de Europa. Ellos se llaman Lexen. Esto es de los 80. Esto es Funky Town. Won't you take me to Funky Town? Así es, eran los años 80 donde aparecía, sonaba, escuchábamos ese Funky Town de Lips Inc. Estuvo 4 semanas en el número 1 en las listas más importantes de los Estados Unidos. En Shrek 2, cuando llega al reino de un país muy, muy lejano, lo reciben con el Funky Town. Yo me acuerdo de la segunda parte de Shrek. Sí. Incluso en algunos capítulos de los Simpsons. Sí, señor. Sí, estamos puestos, hombre. Y también. Sí, claro, estamos puestos. Y también en algún capítulo de esto que vamos a escuchar ahora. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho. Esto es 80, 90 y más. Además, Pablo, ¿qué quieres que te diga? Fíjate, soy tan guapo, tío. Soy tan guapo que hasta, aparte de que yo me lo creo, cuando voy por la calle me echan piropos, tú. Imagínate, fíjate, uno de los piropos que me echaron el otro día. A ver lo que te dijeron. Unas 20 o 30 mozas ahí en la calle me dijeron: si los tontos fueran flores, tú serías la primavera. De lo cual estás orgulloso, claro. Orgullosísimo, fíjate tú. Estamos en la primavera. Los 80, 90 y más, sí, señores. Otro de los piropos. Seguidos, además fue uno detrás de otro. A ver, me dijeron: no me burlo de ti, sino de lo que tus padres hicieron. Anda que no. Sí, señor. Estamos en 80, 90 y más. Mucha fuerza, mucho sentido del humor, es lo que hay que tener, claro que sí, en esta primera década de los 80, este primer recorrido que hemos abierto a partir de las 6 de la tarde, que no sabes en dónde estás, sí, hombre, sí, en Berriozar y Ratia, en el 100.8, en este programa que hacemos todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde, musical, un programa musical, recorriendo las décadas de los 80, de los 90 y más, y más, y más, y más. Por cierto, lo que viene ahora, atentos, esto es fuertísimo, Pablo. Lo que viene ahora es un tema Eso es una maravilla, sí, o sea, una maravilla. Oyentes, es un artista alemán, popular sobre todo a mediados y finales de la década de 1980. Es reconocido por sus hits como, por ejemplo, Bolero, Lady of Ice o ese Chinese Eyes. También grabó algunos hits para otros artistas. Su género musical es sin duda el Eurodance. ¿Eh? Han colaborado con artistas de la talla de los Pet Shop Boys. Cuidado, ¿eh? Hoy, aquí, en los 80, 90 y más, tenemos al madurito Fancy. Esto es un bolero y sin duda todo un icono de los años 80. Still Así es, amigos, no se puede utilizar otros adjetivos calificativos con este tema de los años 80, recordando, pues de forma desenfadada, claro que sí, aquellas épocas de los años 80, cuando el pop daba aquel giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, aparecía temas como este. ¡Qué adjetivos! Hermoso, bello, esplendoroso, lindo, ¡bien! Eso es fancy bolero. Señor. ¿Quién no ha bailado con esta canción, Espectacular. Yo. Tú has bailado, por ejemplo. Yo me he cansado de bailar. Desgastado los huesos. Ando en muletas ahora mismo. Y las suelas de los zapatos. Las suelas de los zapatos. Sí, señor, claro que sí. Con este género, Eurodance. Eso es. Y se presenta regularmente en los conciertos masivos de discotecas de los años 80 que se celebran en Moscú, donde se reúne a artistas pues, de la época. Nació, para un dato curioso, el 7 de julio del 46. Actualmente, Carlos y amigos, tiene 67 años. El madurito fancy. Anda que no. El madurito fancy. Que bueno, que el otro día, por cierto, vimos, creo que salió una de las fotos de este madurito de 67 años en Tu cara me suena. Sí, señor. Hemos bailado. Es una maravillosa canción de los años 80, sí, señor, que la teníamos hoy aquí, en 80, 90. ¡Y más! Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. ¡Ay, cuántas recomendaciones os damos, os ofrecemos, os ponemos! Música de actualidad, del recuerdo, ¡qué bonito, Carlos! ¡Qué maravilla! Acabamos de llegar al Ecuador del programa. Señoras, señores, vamos a pasar del Eurodance al Hard Rock. Al y hard esta rock. Vez sí, va señor. A ser de aquí, de la tierra. De la tierra, sí, señor, español, sí, del señor. Bueno. Fue un madrileño, grupo. Si me Fue permites. Fue un grupo, sí, te lo permito. Sí. Y lo que quieras te permito, Pablo. Venga. Fue un grupo musical de rock urbano, madrileño, y fue creado en 1978. Se les considera pioneros del hard rock en España. El nacimiento de la banda se remonta probablemente al día 31 de diciembre de 1977, pero no fue hasta 1981 y con el sello discográfico Chapa Zafiro. No sé si os acordaréis. Sí, de ese. Hombre, Chapa, bueno, bien. De toda la vida. De toda la vida, Chapa Zafiro. Chapa Zafiro, ¿no? En la sala, recuerdo, de Madrid, algo de Madrid, sí, ¿no? Sí, sí, en la sala Carolina de Madrid. Y ahí con estamos, una unidad sí, de grabación móvil, atentos, apareció el tercer álbum llamado En Directo. Toma ya. Sí, En Directo. Hoy disfrutamos nada más y nada menos que del sonido hard rock de Leño. Esto es Maneras de Vivir. We'll be right back. Ahí está, esas maneras de vivir del leño, este grupo musical de rock urbano que apareció en Madrid y apareció además en 1978. Decirles a los oyentes que esto es riguroso directo, o sea, es un álbum que se llama así, en directo. En directo, por esto el sonido. Y además, te voy a decir una cosa, Pablo. Sí. ¿Ya sabes quiénes son los coritos que suenan por de, como de fondo? A ver. Esos coritos que... ¿Sí? A ver. Si yo te digo... No, si yo te digo Luz, ¿tú qué respondes? Luz. Sí. Bueno, a mí se me ocurre Casal. Pues has acertado, has dado en el clavo, el señor. Los coros era aquella entonces no conocida Luz Casal. Luz Casal. O sea, imagínate qué cositas sabemos, ¿eh? Qué sonido, ¿eh? Bueno, pues hemos tenido... Sonido del leño, sí, sonido, señor, de sonido de Rosendo Mercado. En mayo de 1982 se inició la aventura longuinense, Leño. Grabó su tercer disco, ¡Corre, corre! En Londres, bajo la producción de Carlos Narea. Eso según, es. Según Rosendo, que comentaba, en Corre, corre había estribillos que enganchaban. Y nunca mejor dicho, porque yo me acuerdo de aquella canción de ¡Corre, corre, corre, que te van a echar el guante! ¿Cómo nos acordamos, eh? Sí. Son estribillos que enganchaban, claro que sí, que nos hacían y que recordamos incluso en el día de hoy. El disco Corre, corre sonó mucho en la radio y en la televisión, como hoy. En los, 90, en los 80, aquí en los 80, 90 y más, ha sonado en este primer espacio de los 80, 90 y más. Esto de leño, de maneras de vivir, el amigo Rosendo Mercado. Ahí está. Estamos en los 80, 80 90, 90 y más. Y más. Y os recordamos, claro que sí, que a partir de las 9, de 9 a 11, son dos horas donde Berriozar se transforma, se viste y disfruta de la fiesta. Aparece el programa con nuestros amigos, esta pareja encantadora. Álvaro, DJ. DJ Mai y Álvaro DJ, que hoy no han podido estar con hoy nosotros. No están con nosotros, hoy no los tenemos pero aquí. Pero que sepan que les queremos mogollón. Que sepan que les queremos muchísimo. Muchísimo. Mogollón, no, muchísimo. Y que vamos a estar hoy ahí para ahora. Y para luego. Hoy, como es habitual, todos los viernes solíamos crear un pequeño espacio para Álvaro DJ y DJ Mai, aunque siempre y nada más que siempre estaba eso. Solamente Álvaro. Sí. Porque Mai, bueno, pues. Pues era. Creo, le daba un poquito alguna más. Vez, alguna vez le ha tropezado por aquí, pero como con eso de que estaba haciendo claro, sus estaba, cositas esto, para preparar. Bueno, pues el programa, y luego es un poquito más tímida. Sí. No sí. sé por qué es igual. Pues como tú, de tímido. Algún o sea. Día la pillaremos, no te preocupes, algún día la pillaremos. Bueno, sí. pues hemos recordado que a las 9, cuando escuchéis la siguiente sintonía, ¿sí? ¿Algo yo, más? Yo te voy a decir una cosa, Pablo. Te voy a hacer pensar un poco. A ver. Si yo sé que tú eres y tú sabes que yo soy, ¿quién va a saber quién soy yo cuando tú no estés? ¡Qué bonito! Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Bueno, pues ahora la adivinanza me la has hecho y ahora yo qué tengo que decirte. Ajá, ¿qué no tengo sé, que, yo, ¿qué contestar? No, yo no te he dicho ninguna adivinanza. Yo sin más te he dado ahí un conjunto de frases. Un poco entre sí, claro, entre liadas ahí, entre liadas, de que te lío y no sé lo que he dicho. Amigos oyentes, bienaventurados los que saben reírse de sí ahí mismos está. Porque siempre eso tendrán es. Motivos para el cachondeo. Claro. Los 80, 90 y más, decíamos que a partir de las 9 hasta las 11 tenéis el programa de Berriozar. Está de fiesta. Después de la sintonía que vais a escuchar a continuación, aparecerán estos dos magníficos DJs. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche, conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame guare, ponme conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en... es fantástico. Tica. Es fantástico, claro que sí, estar aquí. Yo también tengo algo para ti, Carlitos. Ay, por favor, Pablo. Ay, no me hagas ponerme sudor, el pelómetro. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Ay, por favor. Son los 80, 90 y más. Te lo esperabas, sí, sí. Carlitos. No, qué bien, esperaba, no lo esperamos aquí. Que lo pasamos bien, claro que sí. No lo esperaba. Recordar a los oyentes que a partir de las 9 tendremos, sí, a Álvaro, DJ y a DJ, sí, Mike. De 9 a 11, 120 minutos de música. Música, música. De lo más actual, para lo más joven, sí, señor. Y aquí, en 80, 90 y más, la verdad es lo más maravilloso que tenemos. Y la verdad, ¿sabe cuál es? Que empezamos con los años 90. 90, el segundo bloque de los 80, 90 y más. Le damos. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. That's all, folks. Moviéndose en un terreno creativo donde las fronteras carecen de sentido, sean musicales o culturales, está claro que lo suyo es la diversidad. Una propuesta imprescindible para entender los nuevos caminos de la música y su cultura. Con estas palabras, Pablo y Carlos se definen ante un proyecto musical que tiene por nombre 8090 y más. Cada viernes nuestra entrega supone un rescate a las joyas de la música. Por eso tú estarás con nosotros y nosotros contigo. En medio, como siempre, nuestro placer efímero, la radio. Dicho esto, abrimos el ecuador del programa. Cantante y compositora estadounidense, se dio a conocer mundialmente en la década de los 90. En 1993, su sencillo debut ingresó en las listas musicales ese mismo año, al igual que su primer álbum, también titulado Show Me Love. La canción Show Me Love alcanzó el puesto número uno en las listas americanas. Es una canción de música dance, interpretada por la cantante Robin S., y que ha sido versionada más de una docena de veces por artistas, bandas y DJs de diferentes países. La canción está considerada como uno de los iconos de la música dance de todos los tiempos. Hoy quiero que tú me demuestres amor. Esto es Show Me Love. Así es, Show Me Love, Demuéstrame Amor. Hemos iniciado la recta de los 90 en este programa ya casi tuyo, de los 80, 90 y más. Por supuesto, disfrutando, disfrutando de canciones tan emblemáticas como esta, sí, de Robin S. La letra trata sobre el anhelo de una persona que desea que se le demuestre algo de afecto o de amor. Claro, todo esto en inglés, claro. Nacida en Nueva York el 27 de abril de 1962. Su nombre de pila, Robin Stone. Los 80, 90 y más aquí, en Berriozar y Ratia 100.8. Bueno, Carlitos, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Mira, el otro día me dijeron un piropo. Este sí que es elegante. Este sí que es elegante. Está romántico, tío. El piropo que es la primavera. ¿Esto va de la primavera o qué? Yo también tengo piropos. Vamos con los piropos también. Mira, me dijeron, por ejemplo, frases como esta, Pablo. Escucha. ¿Te dijeron? Me dijeron, estaba ciego. Ahora veo la luz y el resplandor de tu belleza. Pero es un piropo, este piropo fue elegante, es un pedazo de piropo. Es fantástico. ¿Ah, sí? Bueno, a mí me echaron, a mí me dijeron otro para ti, pero te lo voy a decir. Ah, bien, aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Bueno, está bien. Señores, señoras, estamos en 80, 90 y más, esto es el 100.8. Sí, señor. Y tenemos por ahí además el sonido de el Tarzán, el de toda la vida. Este es el de toda la vida. El de toda la vida este es John, este. John, cuidado, te voy a decir el nombre completo de él. De este. John Eli Wiss Muller. De este, sí, señor. ¿Cómo lo sabías, tío? Pues porque es campeón del mundo de natación. Tú eres bueno, Carlos. Yo soy el más bueno. Carlos. Los 80, 90 y más. Sí, señor, son las 7:02, una menos en el centro del paraíso. Sí. Alexia, cantante italiana de estilo Eurodance, es Tauro, como mi amigo Carlos. Como yo. Claro como que yo. Sí. Y 2 años más joven, como mi amigo Carlos. Más joven que yo. Que ya eres joven, pues bueno, más joven todavía. En sus comienzos fue coro de cantantes y grupos del mismo estilo musical. Fue en 1995, tuvo su primer éxito en solitario. ¿Recordáis? Me and you. Yo y tú. O usted y yo. Y fue en 1997 cuando lanzó su primer álbum, Fan Club. Dentro de este álbum, ¿Recordáis? Fue una canción grabada por la cantante italiana Alexia, con voz adicional de un rapero que desconocemos su nombre, pero sin duda este fue su éxito más internacional y más reciente. Esto que os vamos a ofrecer ahora es Alexia, Oh yeah. Ooh la la la, I love you baby. Ooh la la la la, love me tonight. Don't hurt me, boy, then I will say goodbye. love me tonight, it's alright. Cause only you, baby, you know you make it right. My blood pressure rising, yeah, yo, I'm getting hype. I don't know why, I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over possessive. Giving all that I can give, best wishes on how we live. Just us two, is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do. I never want. Ahí está Alexia con ese la la la, rapero, así estáis escuchando, como este estilo Eurodance, con letras, por ejemplo, en castellano, como diciendo algo, dime lo que quieres, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor, por favor, llévate ese dolor y este sufrimiento, frases y letras de ese estilo, Qué maravilla. Ahí tenemos al grupo Alexia, la la la, bueno, grupo. Es sí, la chica en solitario. Chica, la chica. Que además en su carrera ha vendido más de 7 millones de discos, Pablo. Comenzó a trabajar para el italiano productor Roberto Zanetti. Zanetti. Fue, sí, señor, Zanetti, de toda la vida. De toda la vida. Y al principio de 1998, Alexia firmó oficialmente a Sony Music. Y fue el año pasado cuando lanzó su single llamado Crazy. Sería eso presentado es. Además. En ese último álbum. Ha estado muy bien este tema. Nos ha gustado, fíjate. Muchísimo, la verdad, muchísimo. Nos ha gustado estilo muchísimo. Eurodance. Ahí estábamos. Estamos en los 80, 90 y más. Estamos adentrándonos en la década de los 90. Y que estamos. Además muy pronto tendremos lo más actual. Pero hasta entonces estamos aquí en los 90. Y son nada más y nada menos que 7 minutos los que pasan de las 7 de la tarde, una menos. En el paraíso. Amigos. Estáis en el 100.8. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Pues ha estado claro, ¿no? Sí, sí. Una a la derecha, otra a la izquierda. Yo te digo una cosa. Si todos los zurdos, si todos los derechos son reservados, ¿son todos los zurdos muy habladores? Ahí te lo dejo. Gracias por ponerme a Wish Muller. Los 80, 90 y más. Estamos en los 80. Estamos en los 90, sí, y señor. Estamos y como en veis, lo más. Lo pasamos bien, claro que sí. Carlos, ¿a qué huele aquí? Aquí huele a radio. A radio, sí, señor. Radio. En los 80, 90 y más. Amigos, gente de Pamplona, que continuamos. Su canción más famosa fue La Abuela. Atentos, La Abuela. La Abuela. En 1989 cantaba cantada por el showman Wilfred. ¿Esto es un título? Perdona, Carlos. ¿Mi abuela es un título? Sí, sí, mi abuela es un título. Sí. ¿Y el segundo LP qué sería? ¿Mi sobrino o mi sobrina? O mi tío, no sé. Sí. O la cuñada, ¿no? Por ejemplo, for example. Wilfred Morales, quien sí, especialmente con este tema tuvo un éxito fugaz, pero marcó indudablemente el inconsciente colectivo de los 90. Una canción no menor si se toma en cuenta la calidad del producto, pero... Como dice Wilfred, su hit Mi Abuela fue una parodia al emergente rap caribeño de esa época. Interesante. Interesante, ¿verdad? Sí. Hoy escuchamos la parodia emergente. Son Wilfred y la ganga. Escuchemos a Mi Abuela. Bendición, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con Timotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. Pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y ella dijo que se echaba así, parece una nena. Y como no me recorté, esperó a que me durmiera. Y me dejó coquipelado con una tijera. Qué vaina, qué chavienda. Qué dirán mis panas.

Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Birth. Esto se llama Wings, Alas. Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of. Los 80, 90 y más, poniéndote en primera fila el sonido espectacular de los de lo más actual, de lo más actual, sí señor. Sí señor, es fantástico tema. Sí. No, vamos a ver, es increíble, su nombre artístico, ya hablaremos luego, es una cantante y compositora inglesa. Ganó el concurso de talentos musicales Open Mic UK en 2008, con 12 años. Su nombre artístico proviene del apodo que sus padres le dieron cuando era un bebé. El lanzamiento de su segundo álbum de estudio llevaba por nombre Fire With. El álbum fue lanzado en varios países el 23 de septiembre del 2013. El primer sencillo oficial, Wings, este que estamos escuchando ahora mismo, Alas. En Norteamérica el álbum fue lanzado recientemente. Su nombre es Bird. Hoy estamos estrenando y poniéndote en primera fila esta música. Estas alas. De las actualidad. De la actualidad. Nació el 15 de mayo de 1996 en Inglaterra. Y sus géneros musicales están enfocados sobre todo al pop y al rock. Sus instrumentos favoritos: El piano. Y la guitarra. Maravillosa Wings, canción. Los 80, esto 90 y más. Esto te da alas. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Estamos en lo más actual. Es el último fenómeno musical real surgido en internet. Este murciano de 22 años empezó cantando un pedido de Macauto. Anda que no. Y un año después, a ver qué pasa, ha grabado un disco en Los Ángeles con la compositora, sí, nada más y nada menos que Katy Perry. Ahí está. Cantante y compositor español. Su popularidad creció tras haber sido telonero de Justin Bieber en España. Oh, sí. Y participar, atentos, en la tercera edición del programa Tu Cara Me Suena. Bueno, al principio lo habíamos anticipado, que aquí tendríamos a un fenómeno. Sí, señor. A finales del 2013, y aprovechando el tirón del programa, publicó el single Megaphone. Él dice: para mí internet y las redes sociales lo son todo. El próximo 26 de abril, Jesús lanzará al mercado su primer disco, Chuso Jones, así se va a llamar. Lo esperamos ansiosos, pero hasta entonces, ¿escuchamos el Megáfono? ¿Sí o no? Girl, I think you know how I feel. And my heart is beating right out my chest and it's so loud they can hear it over on Main Street. And they feel the beat beat and now they're dancing on. Love is a song that needs a voice. Gotta say the words so it don't mean nothing. No, just let it go. Now baby take. To just yell out, hey, hey. Cause I wanna hear you, don't hold back nothing, hey, hey. Just let the people all sing along, hey, hey. And I bet you we get the party jumping. No, this is a song, love is a voice. Gotta say the words or it don't mean nothing. No, just let it go. Aquí lo tenemos, sin duda alguna, él es Chuso Jones. Es Megáfono, hombre, fíjate, qué increíble, ¿eh? Ya sabes, Pablo, lo que le dijo, lo que le dijo Chuso a Mónica Naranjo. Naranjo, hombre, ¿eh? Algo pudo. A ver, lo que le dijo. Mira, te lo digo. Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo necesito. Sí, de verdad. Yo de verdad, Carlito. Lo que tú digas, Pablo. Gracias. Es cierto. Dijo, claro que se sí. Se lo dijo Chuso a Mónica. Se lo dijo Chuso a Mónica y la verdad entre bambalinas. En el amor. Entre bambalinas. La verdad que es primavera, es verdad, se nota, lo hacemos palpable y lo transmitimos a través de los 80, 90 y más. En estos, a falta de pocos minutos para llegar con tristeza y con. ¡Ay, qué pena! Que estamos os a punto del final, decir, es una pena, pero. Ahí estamos. Nos gustaría. Sí. Pero no pasa nada, nosotros el viernes que viene estaremos claro hasta que entonces, sí. Aquí, hoy, presentes y vivos, sí, todavía vivos. Durante 10 años, Wayne Beckford ha compuesto y producido desde la sombra para artistas internacionales de la talla y prestigio, por ejemplo, de Akon o de Black Eyed Peas o incluso de Rihanna o Outkast, por ejemplo. Todo el mundo conoce canciones de él sin saber que son suyas y podrían haber continuado así en el anonimato haciendo hits para artistas de prestigio internacional. Pero un día se plantó y decidió que su talento debía de ser conocido para el gran público y ahora, al día de hoy, está orgulloso de presentar su primer sencillo, su primer single, Too Many Girls. Precisamente es algo de lo que aquí echábamos en falta. Muchas chicas. Wow. Too Many Girls. Vamos algo, con es Wine. Es algo que echamos en falta, lo de las chicas. Sí, señor. There's too many. Yeah, yeah. Way too many. It's so crazy. There's too many girls in this club. I can't make up my mind, cause it looking so fine. Like, oh yeah, there's too many girls that I like. That one there is my type, be my girlfriend tonight. Like, oh yeah, she's dangerous, acting like this girl, she's dangerous. But then the next girl came, and she's so fly that the last one bites the dust. I can't believe that so many girls wanna dance with me. So when I wind to the left and I wind to the right, ladies is all I see, yeah. I can't believe, is this a dream? I'm waiting for someone to wake me up, cause this is way too much. So what's the deal? Is this for real? And it doesn't matter where I turn, everywhere I look, there's one girl is shaking her booty. Two girls are shaking their booties. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one. Too many girls in this club, I can't make up my mind, cause it's looking so fine. Like, ooh, yeah. There's too many girls that I like. That one there is my type, be my girlfriend tonight. Like, ooh, yeah. They're dangerous, I tell you these girls are dangerous. It's the innocent girls with the big nice smile, it's the ones I do not trust. I can't deny, I swear I'm the luckiest man alive. Cause every girl in the club's tryna get my attention, pulling me left to right. I can't believe, is this a dream? I'm waiting for someone to wake me up, cause this is way too much. So what's the deal? Is this for real? And it doesn't matter where I turn, everywhere I look, there's one girl is shaking her booty. Two girls are shaking their booties. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Too many girls in this club, I can't make up my mind, cause you're looking so fine. Like, ooh, yeah. There's too many girls that I like. That one there is my type, be my girlfriend tonight. Like, ooh, yeah. There in the short dress, you over there, you're a princess. You over there by the bar, look like a superstar. You over there in the short dress, cutie right there, you're a princess. You right there by the bar, shine like a superstar. Yeah, too many girls in this club, I can't make up my mind, cause it's looking so fine. Like, ooh, yeah. There's too many girls that I like. Too Many Girls, ahí está Wayne Beckford. Es lo mejor lo que te estamos poniendo, presentando. ¡Qué maravilla! Como novedad, muchas chicas, Too Many Girls. ¡Qué maravilla de canción! Mira, oyentes, habla del sueño de la libertad, de libertad para elegir a tu pareja, consumir lo que deseas y trabajar en lo que te inspira. Anda que no, qué bonito, señor, ¿eh? Señor, es capaz de estas de estos tres meses encerrado, es capaz de estar tres meses encerrado, sí, en su habitación, analizando ritmos, arreglos vocales, escribiendo músicas, en fin, un tío loco, pero de la música. Loco de la música. Loco de la música, sí, claro, señor. Como tú y como yo, con así los 80, 90. Así es, y más. Y más. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Eso sí, que no se te olvide, ¿eh? Los 80, 90 y más. Sí, sí, que no se os olvide. Y amigos oyentes, para despedir los 80, 90 y más, hoy, viernes 28 de marzo del 2014. Primavera, como habéis notado, primavera. Habéis apreciado a lo largo de todo el programa. Sangre altera, sí señor. Sí señor, aquí huele a radio, pero también inspiramos primavera, inspiramos amor. Verdad, es cierto. ¿Por qué? Reírnos y es cierto, es cierto. Sí señor, hay que reírse, sí señor. Además decir a los oyentes que bueno, lo que tenemos ahora ya para despedirnos a este magnífico y entrañable individuo es que además de que la montó en los Oscars de este año pasado, de estas fechas atrás, ¿sí? ¿Qué os podemos decir? Que nos vamos a despedir con un temazo entrañable. Cantante, productor y compositor de música estadounidense. Williams reúne una totalidad de 7 premios Grammys. Al loro, ¿eh? Hoy, para finalizar 80, 90 y más, lo hemos escogido a él. ¿Por qué? Consideramos que es una de las canciones más maravillosas que hay actualmente recorriendo los géneros musicales. Sí, señor. Es bueno happy. También. Soy feliz porque estoy happy. Esto es nada más y nada menos que Pharrell Williams. Esto, happy. Yo feliz. Pablo feliz. Todo el mundo es feliz. Con Pharrell Williams te tenemos que decir adiós, nos tenemos que despedir. Ya sabes que comenzamos a eso de las 6 de la tarde con esa fuerza que nos caracteriza, con esa genialidad, con esa chispa, buen humor, ganas de que lo pasaras bien, con ese cariño. Y además te hemos puesto a ti presente en primera línea para que te acostumbres y el próximo viernes a las 6 nos encuentres aquí en 100.8 en Radio Berriozar, sí, en eguskiplaza.net. Carlos. Sí, señor. Yo por mi parte nada más decirte, oyente, que suelo recordar tu cara. El próximo viernes te necesito aquí con nosotros en 80, 90 y más. Hasta el viernes que viene. Chao, chao, chao.